frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Un saludo cordial para toda la audiencia de la música argentina y de estas estaciones radiales para compartir un nuevo conversatorio con el doctor Hernán Peláez desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Vicente Moros Ortega, dirección de Radio Santa Fe, Germán García y Juan Manuel Durán, asistencia técnica. El máster en la ciudad de Medellín está atendido por Fernando Valencia. Y la producción general es de Odeón Radio, desde la capital de Colombia. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, Libardo, muchas gracias y unas gracias que se extienden a los oyentes que nos van a acompañar en Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Munera Isman Radio en Medellín, frecuencia 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 de la AM. Y vamos en un conversatorio, no sé si la palabra se admita, curioso, porque se supone que es un conversatorio de tango, pero hoy traemos el candombe. No olviden ustedes que cuando se habla del milongón, es una mezcla de milonga y candombe. El candombe es una manifestación cultural de Argentina y de Uruguay. Está relacionada básicamente con el toque de tambores o tamboriles. El candombe fue reconocido y distinguido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El candombe es una manifestación cultural africana. Muchos historiadores dicen, Libardo, que el candombe lo trajeron directamente de Angola, y fue traído por portugueses, que eran los hombres que manejaban a los esclavos africanos que llegaron al Río de la Plata. Pero bueno, más adelante daremos algunos detalles de lo que es el candombe. Y para irnos acostumbrando, Libardo, ¿qué tal si iniciamos el recorrido justamente con un candombe que se llama Candombe? ¿De quién es? Música y letra del maestro Francisco Canaro. La grabación para la Casa Odeón se realizó el 12 de mayo del año 1943. Así es, 79 años han pasado de esta grabación, cuya orquesta es la de Francisco Canaro. La voz es de Carlos Roldán. Candombe. Buenas noches, tango. Candombes por el candombe doy mi querer, oh, negrito de los candombes, te doy candombes si me querés. La muñeca munchinga se casó con el munchinga Ramón. Y un munchinguito salió más munchinga que el calvo. Candombe de los candombes, por el candombe doy mi querer. ¡Oh, negrito de los candombes, te doy candombe si me quieres! ¡Pero mire cómo baila la negrita! ¡Qué lindo! ¡Y la negra felicita! ¡Está no mala porque el negro no la saca a bailar! Negros de los candombes, mi cariñito te corresponde. Negro de los candombes, hoy te responde mi corazón. ¡Arriba, Moreno! Negros de los candombes, mi cariñito te corresponde. Negro de los candombes, hoy te responde mi corazón. Y justamente, Libardo, coincidiendo con el origen del candombe en Uruguay, Carlos Roldán, uruguayo él, su verdadero nombre era Carlos Belarmino Porcal. Él fallece en Buenos Aires a los 59 años. Pero hay un detalle, Libardo, interesante. A comienzos del 39, él trabajó muy poco. Parece que con la orquesta de Fresedo, sí. Y después lo contrata Canaro para que... Porque se le venían los cantantes a Canaro, Famá y Francisco Amor. Entonces él consigue a Carlos Roldán y a Eduardo Adrián. De manera que fue, la, digamos, un buen matrimonio musical el de Carlos Roldán con don Francisco Canaro, ¿no es cierto? Sí, señor, y seguramente usted nos va a indicar más adelante qué orquestas lo acompañaron. Y yo digo, tengo que decir desafortunadamente, porque con la orquesta de Fresedo, que usted ya la mencionó, hizo una grabación excelente, Negra María. Es la un vals, única, ¿no? No, es una especie de candombe milonga. Ah, ya. Un tema que le pertenece a Lucio de Mare y que hubo muchas grabaciones, Mercedes Simone, el Carlos Roldán, y hubo otras versiones muy interesantes. Pero lo que usted ha manifestado, pues, que estuvo con la orquesta de Fresedo, no lo hizo sino en una oportunidad para llegar al disco. Seguramente trabajaron en presentaciones, teatros o de pronto giras, sí. ¿No? Muy bien. Bueno, una advertencia para los oyentes. Vamos a trabajar con todos cantantes de nombre, conocidos. Por ejemplo, viene un tema que se llama Candombeando. ¿De quién es este? Música y letra de Rubén Carámbula. No Carambola, Carámbula. Esta grabación es del año 1960, ya muy acá. Y la orquesta, pues, es una orquesta también... reciente, pero de muy buena calidad, que usted nos va a decir, doctor. Sí, señor, es la orquesta de don Osvaldo Requena y la voz del conocidísimo Alberto Castillo en Candombeando. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Prepararse pa'l candombe, que la fiesta va a empezar. Esta tambor salto mandinga y no se haga candombear. El diablo está en los negros de tanto repiquetear. Y a las locas bien templadas nos invitan a bailar. ¡Ay, morena, muévete un poco más! Mulata de fuego, ambas candombear. Que tu cuerpo es una brasa y este negro enamorar. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Tu cuerpo es una brasa y este negro enamorar. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Tu cuerpo es una esperanza y este negro enamorar. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. ¡Ay, morena, morena, morena! ¡Mulata de fuego, vamos a candombear! Que tu cuerpo es una esperanza y este negro enamorar. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Y tus ojos dos candelas que mi vida alumbrará. Y tus ojos dos candelas. Alberto Castillo, su nombre Alberto Salvador de Luca, hijo de inmigrantes italianos, apodado el cantor de los 100 barrios porteños. Pero hay un detalle interesante, Libardo. Con ese sentido del ritmo y la tendencia a engolar la voz, Alberto Castillo se hizo a un nombre del principal intérprete de géneros musicales como el candombe afro-rioplatense y de la milonga. Alberto Castillo traía candombia y se le notaba la voz fresquita aquí, ¿no, Libardo? Sí, señor, y es que el médico admiraba mucho la danza negra, la danza, pues el candombe, que es lo que estamos trabajando hoy, llevándole sí. A nuestros oyentes. A él le gustaba muchísimo y colocaba inclusive danzantes, bailarines, en el mismo escenario donde él estaba presentándose. Y este género musical, a pesar de que es muy alegre, sí. Parecido, algo similar a la milonga, porque la milonga la bailan larga, recorren toda la pista, los bailarines, los danzantes. En este se dice que era un baile corto, porque es que ellos danzaban encadenados, o sea, no podían dar pasos largos, y así sí. Eran esas manifestaciones en el folclore rioplatense. Así es. Hay un detalle para los oyentes. Hoy el candombe, por ejemplo, tiene asiento en el estado de Minas Gerais, arriba en el norte brasileño. Y, por supuesto, en Montevideo, en el sur de Brasil, las zonas de Porto Alegre, en el mismo Buenos Aires. Y vamos a traer un candombe cuyo nombre es muy curioso. El Tucutún. ¿De quién es el Tucutún? Carlos Pampillón. Música. Letra, Luis Castiñeira. Grabación, febrero 18 del año 1943, en Discos Odeón. Hace 79 años, la orquesta de Enrique Rodríguez acompañó a Armando Moreno en el candombe El Tucutún. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Thank you. grito de mi amor suena el tambor para candombear. Seguiremos a la par candombeando vos, candombeando yo. Yo soy negro pero fiel, yo no sé mentir, amor. Candombeando te encontré, candombeando voy con vos. Tú, tú, tú, tú, tú. Armando Moreno, su verdadero nombre lo recordamos, Armando Bassi, le apodaron el niño, muñeco, falleció aquí en Bogotá con 69 años. Fue un hombre símbolo de la orquesta de Enrique Rodríguez. No tengo el dato, Libardo, cuántas grabaciones haría él con Rodríguez, pero como se dice popularmente, Armando Moreno le jalaba a todo tipo de ritmos, ¿no? Foxtrot, paso doble, a todo, incluyendo el candombe, ¿no? Sí, precisamente de ahí el nombre al maestro Enrique Rodríguez de la orquesta de todos los ritmos, aunque así hubo otras orquestas que interpretaron diferentes ritmos, como la típica Víctor, la orquesta del maestro Francisco Canaro y muchas otras. Sí. Trabajaron todos los ritmos, inclusive extranjeros, no solamente ritmos generados en la Argentina, sino de otros lugares. Habría que agregar a la orquesta de Carabel y la de Terry Tucci, en fin. Pero bueno, Libardo, es urgente recordar los números telefónicos para que los oyentes expresen sus inquietudes. ¿Cuáles son? Y deben estar muy felices la muchachada, digámoslo así. El 320-986-0448, 320-986-0448, que da paso al WhatsApp. El 601-402-8447 es la otra línea. 601-402-8447. Queremos agradecer diferentes comunicaciones, precisamente del Brasil, donde también gusta mucho el candombe. De allí también recibimos información. Tenemos a Carlos Martínez, que se comunica desde Buga, en el Valle. Jaime Flores, en Ciudad Monte. Ricardo de los Ríos, en Funza. Está Jorge Montenegro, en Santa Matilde. Rubiel Quintero, en Yopal. Casanar, Gerardo Vargas, en Tolú. No recuerdo, mire, estoy mal de geografía, no recuerdo en qué lugar. En la costa. En la costa, sí, señor. Coveñas, todo. La costa Caribe, pero yo no recuerdo exactamente dónde. Wilson Arias está en Nueva Zelanda. Carlos Arturo Niño en Bosa, El Paraíso. Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa. Betty Castrillón nos sintoniza en Suba. El doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal, doctor. Y siguiendo con el candombe, traemos este que se llama candombe rioplatense. ¿De quién es? Pintín Castellanos. Él hizo la música, la letra es de Carmelo Santiago. Esta grabación de la Casa Odeón, 13 de agosto del año 1943. Otra vez 79 años con la orquesta de José García, la voz de Alfredo Rojas en candombe rioplatense. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Thank you. cielo la luna parece un disco de lata. Se oye el rumor de candombes en el río de la plata. Zumba y resumba la semba sobre el cuero Masacaca. Su padre nació argentino y su madre uruguaya. Su padre nació argentino y su madre uruguaya. Alegra tarumba, con ansias de antojos, que brillen los ojos, se juntan los labios, con afros resabios, y hay locas caricias, con fiebre y grisia. Pagando la semba sobre el cuero Masacaca, su padre nació argentino y su madre era uruguaya, su padre nació argentino y su madre era uruguaya. Bueno, no hay muchos datos biográficos de Alfredo Rojas, que fue, digamos, identificado siempre con la orquesta de García y los Zorros Grises, ¿no, Libardo? Sí, una voz, como usted acaba de indicar, una voz excelente, pero no grabó con ninguna otra orquesta, y esta orquesta no trabajó sino para 39 temas, 39, casi siempre pues eran pares, pero él sí. No puso la voz en todos porque hubo algunos instrumentales, entonces en todas las grabaciones que hizo José García no está la voz de Alfredo Rojas. Bueno, traemos un candombe, yo diría que bastante conocido, creo yo. Pobre Negra. ¿Autores son? El maestro Héctor Stamponi y Enrique Mario Francini, maestros directores y propietarios de orquesta. La letra le pertenece a Homero Expósito y la grabación para la Casa Odeón, 10 de junio, año 1943. Seguimos con los 79 años de esta grabación con la orquesta de Miguel Caló. La voz de Jorge Ortiz en el candombe, Pobre Negra. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. A los parches vienen iban, y el negro fue aquí, el negro ya no vendrá. Pobre negra, no puede quebrar, pobre negra, no puede bailar. Al candombe le grita al candombe que el negro no está. Por el negro sí, por el negro no, por tu negro quisieras morena romper las cadenas. al candombe, al candombe, al candombe, al candombe, al candombe, le grita al candombe que el negro no está. Ah, pobre negra, no puede quebrarse, pobre negra, no puede bailar, pobre negra, pobre negra. Jorge Ortiz era el cantante. Su nombre es Juan Edelmiro Alessio Lupe. Él nació y murió en Buenos Aires. Tengo un dato, Libardo. Él trabajó con la orquesta de Edgardo Donato, pero con el seudónimo de Juan Alessio. Así se llamaba, Juan Edelmiro Alessio. Pero dicen que su carrera se desarrolló muy bien al lado de Rodolfo Biaggi. Parece que dejó 36 títulos grabados, don Jorge Ortiz. No sé. Esa es la cuenta correcta, y todos ellos de gran éxito. También hizo algunas grabaciones como esta que acabamos de escuchar, que fue con la orquesta del maestro Miguel Caló. Ah, sí, señor. Miguel Caló. Hombre, un detalle curioso. ¿De dónde o cuándo se conoció la palabra candombe? La palabra candombe apareció escrita por vez primera en una crónica de un escritor llamado Isidoro de María. Dicen que su origen se remonta a finales del siglo XVIII, en el entonces virreinato del Río de la Plata, lo que hoy es Argentina y Uruguay. Candombe. Esa información también es correcta, doctor. Inclusive esta danza la tildaban de un poco escandalosa, sí, porque los hombres y las mujeres marchaban un poco enfrentados y simulaban besarse y juntaban los vientres, y entonces dicen que esa ombligada era muy escandalosa, doctor. Muy bien. Vamos a traer aquí un candombe, oro y plata. ¿A quién pertenece? A Charlo. Charlo, lo hemos tenido aquí en este programa, y usted ha hablado que fue compositor, cantor, músico, bueno, hizo de todo. Él es el autor de la música. La letra es de Homero Manzi. Y la grabación es del año 1968 para la Casa Odeón. La orquesta de Carlos García, la voz de Argentino Ledesma en Candombe, Oro y Plata. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Un broche de agua marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mudanza por oro y plata se enamoró. ¡Ay! La tetelate y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tunicera, lo negro que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando, que un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. ¡Ay! Siga que siga, no sufras ni la maldigas, el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. No digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. No digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón. Un broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata siempre es la plata que hiere y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! Late que late y el cuero del parche bate con manos de chocolate el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tunicera, lo negro que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando, y un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. ¡Ay! siga, que siga, no sufras y la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. No digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. No digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón, tu corazón, tu corazón. Corazón argentino Ledesma, su nombre, musicalmente argentino Ledesma. Hay un dato curioso con este cantante, Libardo. Resulta que él llegó a la primera orquesta a la cual se arrimó fue a la de Julio De Caro. Pero Julio De Caro tenía un cantante que se llamaba Roberto Medina. Y Medina dijo, yo me voy a retirar en unos meses. Entonces Ledesma dijo, no, yo hasta allá no espero. Y afortunadamente para Ledesma, un locutor llamado Guillermo Brizuela lo recomendó a la orquesta de Héctor Varela. Y con Varela estuvo y con Rodolfo Lezica. Es bueno anotar que hubo dos veces, ¿no? Estuvo, se fue y volvió don Argentino Ledesma, que también grabó con Canaro, con Osvaldo Fresedo, y acompañó, no sé si en giras o en presentaciones, a la orquesta de Mariano Mores y la de Osvaldo Pugliese, el Negro Ledesma. Y con la orquesta del maestro Héctor Varela, es con quien más se conoció, sí, en el mundo entero. Eso fue un gran éxito, la permanencia en esa importante orquesta, la de Héctor Varela. Así lo conocemos, con ese acompañado con ese grupo, doctor. No, y los dúos que grabó con Rodolfo Lezica. Bueno, dejamos un momentico el candombe y traemos una milonga que ustedes la han escuchado, pero que esperemos que la disfruten. Se llama Azabache. ¿De quién es? Es un detalle también importante de tener en cuenta, que en algunos discos figura como milonga. Sí. En algunos discos, inclusive de 78, ahí lo rotulan como milonga. En otros, como candombe, o en la mezcla, candombe-milonga. Que es, bueno, el milongón, que sí, es lo que llaman ellos. Y usted, bueno, se acaba de referir entonces a este tema que le pertenece al maestro Enrique Mario Francini y a otro maestro de la música, maestro Héctor Stamponi. La letra es de Homero Espósito. Esta grabación es del 21 de julio del año 1960 para la Casa Columbia. La orquesta es la de Armando Pontier, la voz del uruguayo Julio Sosa en milonga o candombe Azabache. Buenas noches, tango. Candombe negro, nostalgia de Buenos Aires, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Fue tumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh. Ay, more. morenita tus ojos, son como luz de azabache. Tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Tumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Candombe negro, nostalgia de gente pobre, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Por la calle de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Ahora que lo mencionaba Julio Sosa, hubo barrios candomberos, o los hay todavía. En Montevideo uno se llama Sur y el otro, no me acuerdo el otro. Pero en Buenos Aires sí están San Telmo y Montserrat. Parece que son barrios de candombe. Ahora, un detalle, Libardo. Este Julio Sosa, que tenía voz de barítono ligero, alcanzó a grabar en Montevideo con un sello Sondor, por allá en el 48 con la orquesta de Luis Caruso. Pero realmente él, sus 16 años de actividad, lo reconocen como uno de los mejores intérpretes de tango en la segunda parte del siglo XX, ¿no? Y estos cantores uruguayos, pues, su mayor éxito lo obtuvieron en Buenos Aires, en la Argentina, porque lo mismo sucedió con Carlos Roldán. Grabó Exacto. con ese sello, Sondor, en sus principios, y con orquesta uruguaya, pero llegó a la Argentina y ahí fue de gran éxito, especialmente al lado del maestro Francisco Canaro. Murió muy joven en un accidente, don Julio Sosa, 38 años. Bueno, vamos con candombe pleno. Se llama Mulata. ¿De quién es? La música y la letra son de Roberto Nievas Blanco. Y la grabación del 22 de julio del año 1944 para la Casa Odeón. Este es un poquito más viejo, Libardo. Ya tiene los 80 casi, ¿no? El tema de la Odeón. La orquesta es de Miguel Caló. La voz de Raúl Verón, en el candombe Mulata. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. La niña de triste mirar, aunque está riendo, su alma está llorando, pues está penando por un triste amor. Mulata de piel bronceada, mulata la niña, hoy tiene dolor. Mulata. De un blanco que la besó, pero su piel y su alma son de distinto color. El blanco también la quiere con todo su corazón, pero mulata su negro no quiere hacerle traición. allá en el cielo, viviendo su eterno amor, cubierto con tules blancos, su cuerpo con un azul, el blanco y mulata bueno, con la casa del Señor, a vivir aquel romance, ambos del mismo color, mulata. Mulata la niña que viste mirar, mulata la niña que te hizo soñar, mulata la niña que viste mirar, mulata la niña murió por amor. Estábamos escuchando a Raúl Verón. Libardo, Raúl Verón trabajó básicamente con tres orquestas, la de Miguel Caló, que aquí lo acompañó, la de Lucio de Mare y la de Aníbal Troilo. Pero hay un detalle, Libardo, que yo sé que los seguidores del candombe lo podrían reclamar, ¿no? Que es el caso de un uruguayo que se llamó Romeo Gavioli. Romeo Gavioli, su nombre era Romeo Alfredo. Murió muy joven, a los 44 años. Él fue músico, cantante, candombero y director de orquesta típica uruguaya, ¿no? Él había nacido en el barrio La Unión de Montevideo. Para los uruguayos, muy importante lo de Romeo Gavioli. No tenemos hoy tema de él, ¿no es cierto? Muy bueno que usted haya hecho esa acotación, ese comentario, porque yo pienso que nos están criticando porque no hemos presentado a Romeo Gavioli. O Gavioli, que era el nombre original. Sí. Y murió muy joven, como usted lo dijo. Desafortunadamente, pues no... Hay historias, comentarios. Él lanzó su automóvil en el puerto de Montevideo, lo lanzó al Río de la Plata y murió ahogado. ¿Se suicidó? Romeo Gavioli. Pero vamos a traer un candombe que se llama Candombe de los Candombes. ¿De quién es? Y más adelante traeremos también oyentes porque siguen repicando esas líneas, doctor. Sí, pues. Bueno, entonces vámonos. A Hugo del Carril lo tengo en capilla. Este es muy curioso, y es una toma radial. Este no aparece en disco, no van a encontrar este disco por ningún lado. Pero es que vale la pena escucharlo. Ahí hicimos la edición lo mejor posible para escuchar esa voz varonil de Hugo del Carril, doctor. Vamos a disculpar, o los oyentes nos van a disculpar, si no es una de las grabaciones muy, muy fieles y espectaculares. Pero vamos a escuchar este candombe con Hugo del Carril, Candombe de los Candombes. Buenas noches, Tango. Tu sueño también fue el mío, hasta el día en que partí y apreté por mil caminos junto a mi fusil. Retumba, que tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Hijo de chocolate, los molinos me sangraron, pero grité en mil combates por los negros mis hermanos. Retumba, que tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Candombe de novia pobre, risa de marfil. No hay rencor para mi pena, la vida lo quiso así, y tu dicha me consuela, aunque te perdí. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Pero hay un hombre derecho que merece tu cariño, el mismo abrazo de niño te está esperando en mi pecho. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba. Candombe de los candombes, danza de charol. El hijo trae a la cuna, la cabeza de Baltasar, como emblema de ternura, rodeará el pañal. Por eso todos los hijos somos un mundo humano, si todos somos hermanos, frente al mismo crucifijo. Todavía de carbón, las lenguas de mil bogatas gritan la liberación. Los hermanos se han unido, mamá, la condición. Sigue el candombe encendido, barrio del tambor. Olvídenlo de mi raza, que los hombres son iguales, pues para todos los mortales es deber de la esperanza. Candombe de los candombes, danza de charo. Candombe de los candombes, danza de charol. Candombe que canta y suena, grito de amor. candombe de los candombes, danza de charrón. Bueno, termina abruptamente, pero la voz de Hugo del Carril por encima de los candomberos. A propósito, el Libardo, en la época cumbre, los africanos organizaban candombe todos los domingos y, por supuesto, en las grandes fiestas, Año Nuevo, Navidad, la Resurrección, San Benito, Virgen del Rosario, San Baltasar, ¿no? Y el candombe básicamente está representado en tamboriles, Libardo, ¿no? Sí, señor. Eso es básicamente, ¿no? Oiga, no solo doctor. Quería contar, Libardo, perdón, hay tres tipos o tres tamaños mejor de los tambores. Piano, que es un bajo, repique, que es un rango tenor, y chico, un rango alto. Uno ve las fotos y son tres alturas diferentes, ¿no?, para los tamboriles. Sí, las notas agudas, las notas medias y las notas bajas. Sí, señor. Bueno. Doctor, yo le iba a decir lo siguiente, de pronto estas marchas o estos bailes que hacían en Montevideo especialmente, aunque en la Argentina también, también no sería una forma de protesta a veces por la esclavitud. ¿Qué tan bueno que en Colombia fuera así? Las marchas que realizan, pues que las hicieron con una danza, pero pacíficamente. Lo que pasa es que en el candombe hay un tinte religioso de los africanos, pues de religioso, de las creencias de los africanos. Entonces yo creo que en ese momento las autoridades pues respetaban, ¿no?, digamos esa tradición, y ellos la conservaron. Esa expresión de su cultura. Sí, la respetaron a rajatabla. Libardo, usted me decía que hay unos oyentes pendientes de ser reconocidos, saludados. Sí, muy importante que registremos el nombre de estas personas, como Neptalí Rengifo, que siempre nos escucha en Ciudad Salitre, Carlos Sosa en el Tabora, Víctor Hernández, su esposa también está al lado de él, Claudia Meléndez en el barrio Marsella, Dulcelina Aguirre en Villas de San Joaquín, Alfonso Carbonell en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. Desde Duitama recibimos información también, Octavio Gañán, Adán García, fieles oyentes, Jaime Orozco en el Fresno, Tolima, María Teresa Garzón en Floralia, Luis Rodríguez en Chapinero Alto, Marcos Lopeda y su esposa, ahí al lado, escuchando el programa, doña Rosa Reyes, al norte de Bogotá, doctor. Hugo del Carril mencionaba en la última interpretación que escuchamos, candombe de los candombes, charol. Y justamente el candombe que viene se llama charol. ¿De quién es? Música y letra de Osvaldo Sosa Cordero. Esta grabación para la Casa Odeón, 3 de marzo, año 1944. Aquí la orquesta era de Enrique Alesio, la voz de Alberto Castillo en el candombe charol. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Bruna y en todo el cuerpo fiebre de sol, como la cintura, como los cuervos, será charol, charol, charol. No conoce su cuna y en la recoba se hizo mayor, nunca tuvo fortuna, ni tuvo amigos, ni tuvo amor. No conoció su cuna y en la recoba se hizo mayor, charol. Cuidando las carretas, charol mataba su frío y su hambre. Ondas en el pelo, son como los parches, cuando el candombe rojo con su retumbe rajaba el aire. Ay, charol. Por el farol. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre Carol. Y era la de su ensueño de tener nieve y bosque de sol. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre Carol. Carol, Carol. Negro como su cuerpo, para su destino de frío y hambre. Cuando acá nube rojo con su retumbe rojo en el aire. Ay, Charol. Ay, Charol. Ay, Charol. Ay, Charol. Charol, los zapatos de Charol, y quiero recordar a un futbolista colombiano, Jaime González, apodado Charol González, un lateral derecho marcapunta, jugó en el Mundial, negro, negro Charol, que jugó en América y en Millonarios y después estuvo en el Tolima. Charol, ya la palabra la he utilizado Hugo del Carril y aquí la reafirma Alberto Castillo. A propósito, pueden preguntar los oyentes, bueno, ¿y quiénes son los personajes del candombe? Pues la historia dice que personajes del candombe son la reina, el rey, la dama joven, mamá vieja, gramillero, escobero, bailarín. Por eso, Libardo, en el candombe se puede asimilar a las comparsas. Acuérdese, la comparsita, las comparsas son prácticamente de origen uruguayo y tienen que ver con el candombe, me parece. Doctor, ¿y esto de Charol, esto tiene que ver haciendo referencia al color de piel, supongo yo? Claro, usted recuerda, brillante. Sí, no sé si usted recuerda, yo sí, porque tengo muchísimos años, que hubo una moda de zapatos de Charol, que era negro reluciente. Y que no necesitaban betún, venían ya con Charol. Bueno, muy bien. Hombre, viene un candombe, Libardo, que se llama, como una cosa general, Serenata de Candombes. ¿De quién es? ¿Del que estábamos hablando? Y yo pienso, doctor, que eso es lo que le estamos ofreciendo a nuestros oyentes. Una serenata de candombes, como usted lo acaba de decir. Una serenata puede ser a cualquier hora del día o de la noche, sí, ¿no? Bueno, ¿este Romeo Gavioli? Sí, el autor es Romeo Gavioli y Carmelo Imperio. Jerónimo Giorgio hace parte de la autoría de esta obra que vamos a oír, grabada el 14 de diciembre del año 1948 en el sello Odeón. Y la orquesta es la de Francisco Rotundo, la voz de Carlos Roldán, que fue el hombre uruguayo que inició este recorrido de candombes, pues él lo cierra con Serenata de Candombes. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Cachum, pamba, cachum, pambe, cachum, pamba, cachum, pambe. Lindo tiempo el de mi tata por las calles desiguales, de galera y de bitón, de galera y bastón. En esa noche de plata, como de una serenata, un concierto de tambor, de tambor, de tambor. La canción entre sus labios, el quebrar de las caderas, del moreno la emoción. Ventanal que se sacude y al compás de los candombes y que alegra el corazón. Repicar que se va al cielo, cual rumor de serenatas para festejar a Dios. Cachum, bamba, cachum, bambe. Candombe que se ha soñado en los tiempos de mi rey. Los parches repican hoy lo mismo que el tiempo aquel. Serenata de candombe, fiesta de carbón y plata y alegrando a la ciudad. Tamborines que resuenan con sus manos embrujadas que jamás olvidará. ¡Arriba, morir! Por ya que viene Guito Feliciano, que si no, no te doy más a bola. La canción entre sus labios, el quebrar de las caderas, del moreno la emoción. Venta canal que se sacude y al compás de los candombes y que alegra el corazón. Repicar que se va al cielo cual rumor de serenatas para festejar a Dios. Cachum, pampa, cachum, pampe, cachum, pampa, cachum, pampe, cachum, pampa, cachum, pampe. Lo que sí queda claro en este conversatorio es que el candombe es más uruguayo que argentino, a pesar de los intérpretes argentinos. Claro, tuvimos a Julio Sosa, a Carlos Roldán, uruguayos, representantes de el candombe, que sigue siendo la fiesta de los negros en Montevideo. Espero que hayan disfrutado. Don Libardo, demos el agradecimiento a quienes permiten que este tipo de servicios de tango y algo más llegue a los oyentes. Bueno, la dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega, Germán García y Juan Manuel Durán, asistencia técnica, máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia y siempre la producción general de Odeón Radio. La grata compañía del doctor Hernán Peláez, bueno, con todos esos comentarios. Mil gracias a nuestra audiencia y a usted, mi querido doctor Hernán Peláez. Sí, señor, con mucho gusto y espero que hayan disfrutado los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe. Melodía Estéreo, Dulce Estéreo, Munera Isman Radio en Medellín y Onda 5 en Bucaramanga. Muchas gracias, invitados para el próximo fin de semana. Frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Esta es la hora exacta en Radio Santa Fe.